Bueno, ahora pasamos al texto de Santo Tomás, capítulo 5. Separada quiere decir que existen fuera de la materia. El sentido quiere decir que existen sin materia, no necesitan de la materia para existir. Corresponde ahora determinar el modo en que la estructura inteligible esencia está en la sustancia separada de la materia. Cuando se dice sustancia separada, se quiere decir separada de la materia, así simplemente, que existe sin materia. Es decir, el alma, la inteligencia separada, no está condicionada en su ejercicio por el conocer sensible. Es decir, el primer rasgo de las inteligencias separadas es que el ejercicio de ellas, es decir, la actividad cognoscitiva de esas esencias no está condicionada por el conocimiento sensible, como acontece con nosotros. En nosotros todo conocimiento comienza por los sentidos. Antes de conocer, el alma es una tabla rasa, que solo está en aptitud, en potencia de conocer, de entender todo el ámbito del ser, pero que no conoce actualmente nada. Ahora, para conocer hace falta la acción de los sentidos, el conocimiento sensible. Y ya en el primer acto, digamos, de percepción sensible, cuando realmente comienza a percibir un niño, a percibir, digamos, clara y distintamente los objetos, ya está funcionando el intelecto abstractivo. Ya está captando, digamos, tiene esa, se hace presente, se actualiza la inteligencia, el ser. El ser en su identidad, el ser como un algo, el ser como un algo, como cosa. Y no en una forma explícita, pero como identidad consigo mismo. Es decir, como podríamos decir, en el hombre, en cuanto empieza a funcionar cumplidamente el conocimiento sensible, ya está actuando la inteligencia. Y aquí la inteligencia actualizando el ser, o sea, la esencia. Primero de un modo global, más confuso, más indeterminado, etc. Dice, si bien todos están contestes en afirmar la simplicidad constitutiva de la causa primera, no faltan quienes han pretendido introducir la composición de materia y forma en las inteligencias separadas y las almas. Es decir, si bien hay muchos que no dudan, que reconocen la simplicidad absoluta del ser de Dios, de la forma que es Dios, hay muchos que dudan o que desconocen y que pretenden que las inteligencias creadas suponen todas forma y materia para existir. Parece ser a Vicebrón, el autor de tal doctrina, autor también del libro Fuente de la Vida. Esta posición va contra el común sentir de los filósofos, quienes denominan estas sustancias, inteligencias separadas, sustancias separadas de la materia, y demuestran estar constituidas sin materia alguna. La principal demostración se apoya en la capacidad intelectiva existente de ellas, inteligencias y almas, en que son almas inteligentes, son espíritus. Porque hoy, es curioso, la psicología actual vuelve a las grandes distinciones de los maestros griegos. Distinguen, digamos así, cuerpo, psique y espíritu. No porque la psique y el espíritu, digamos así, no pertenezcan al mismo sujeto que es el alma inteligente, sino que se denomina psique lo que es, digamos, del alma y del cuerpo, como es, por ejemplo, la sensación, o el apetito, o el deseo. Y se denomina espíritu la actividad inteligente y volitiva del alma, en que el alma funciona como si fuera una sustancia separada, aun cuando no lo es. Por eso Aristóteles en el libro tercero del Tratado del Alma dice: el alma cuando piensa funciona como si fuera un principio separado e impasible. Fíjense que este pagano, este filósofo pagano, ya pensó en la existencia de seres, de formas, que de forma separada. Porque al hablar del alma cuando piensa, dice que ella actúa como si fuera un principio separado de la materia, lo cual está como presuponiendo implícitamente que una inteligencia puede existir separadamente de la materia, aunque no sea el caso de la inteligencia humana. Pero cuando ella piensa, es como si no tuviera cuerpo, porque el cuerpo interviene, lo sensible interviene, pero como elemento exterior, extrínseco al acto intelectual. Bueno, vemos efectivamente que las unidades objetivas o formas inteligibles no son actualmente perceptibles a la inteligencia, sino por estar separada de la materia y liberada del peso de sus condiciones. Es decir, nosotros, para entender lo inteligible de las cosas, la esencia de las cosas, tenemos que liberar a esas cosas en nuestra mente de las condiciones materiales en que esas esencias existen en la realidad. Tenemos que desmaterializarlas. Esa desmaterialización o desindividualización, porque la materia es el principio de individuación, no la hacemos realmente, ¿se entiende? Lo hacemos por abstracción, es en la mente. Pero sin esa liberación de las condiciones materiales no las podemos entender. Esto es lo que quiere decir. Y no devienen esas esencias, esos núcleos inteligibles de las cosas, no devienen actualmente inteligibles, actualmente entendidas, sino por la actividad de la sustancia que las entiende. Es decir, que para que lo inteligible, la esencia, que está potencialmente encerrada en el individuo, en su existencia material, pueda ser entendida, se necesita el actuar, la actividad de la sustancia que entiende, es decir, del ser inteligente. Es él el que actualiza, la inteligencia es la que actualiza la esencia. La esencia está íntegramente en el individuo, es decir, la esencia del equino o la esencia del hombre está íntegramente en cada caballo, en cada hombre. Pero hay que sacar la luz. ¿Y quién la saca a luz? La inteligencia. ¿Por medio de qué? Su operación abstractiva. A saber, recién las esencias existentes son entendidas cuando son conducidas al interior de la mente y asimiladas por ella. Por consiguiente, en toda sustancia inteligente es indispensable verse hermoso. Por consiguiente, en toda sustancia inteligente es indispensable una total inmunidad respecto a la materia. Como si la materia, de suyo la materia es opaca a la inteligencia, es impermeable a la inteligencia. Entonces, de algún modo, tienen que ser liberadas, lo inteligible de las cosas tienen que ser liberadas de su materialidad, en la cual existe. Esta es otra manera de poner de manifiesto que el conocimiento intelectual es tanto más rico, más perfecto, cuanto más inmaterial es la sustancia inteligente. Hay una relación directa entre inteligencia o conocimiento e inmaterialidad. porque la materialidad es suyo, es opaca a la inteligencia. Entonces, de suerte, pero volvamos al texto porque tenemos que verlo entero. Por consiguiente, en toda sustancia inteligente es indispensable una total inmunidad respecto a la materia, de suerte que ni la tenga como parte constitutiva esencial suya, ni sea para la materia como principio formal impreso, cual acontece en las formas materiales. Porque las formas materiales están como encerradas en la materia, ceñidas con la materia, circunscritas en la materia, individuadas en la materia. Por eso, si el hombre no tuviera más individuación que la exterior, visible, corpórea, material, entonces sería simplemente un individuo. Y sería un individuo, en fin, como todos los individuos dentro de esa especie. Pero en el hombre, ese individuo exterior, es decir, esa individuación exterior que le viene de la materia, que le viene de lo corpóreo, circunscrito, la materia innata, como se dice, hay esa individualidad, esa individuación, tiene una otra forma superior a esa, que es la individualidad interior. Y esa individualidad interior no es que sea, en la realidad es inseparable de la otra, ¿no se explico? Pero esa individualidad interior es la que le da el sello, o tiene una presencia en todo el individuo exterior. El cuerpo es el campo expresivo del alma inteligente. Todo el cuerpo, unido sustancialmente a ella, al alma, es además signo del alma, expresión del alma. Porque no solamente la palabra, la voz es, en fin, todo lo que está en el espíritu está en la voz, nada, pero está en todo el rostro, en todo el cuerpo es un campo expresivo del alma. Cuando Dante dice, refiriéndose a una caída, como cuando nosotros en realidad, cuando en fin, una persona cae del caballo, cae simplemente, dice, cade come un corpo morto cade. Si cade como si no fuera nada más que materia bruta, no sé, como si no fuera más que un cuerpo inerte. Pero cuando es un jinete, como es debido, y el caballo da una costalada, él cae como si saltara, conduciéndose en la calle. No es lo mismo, no sé, explico. Son dos, las dos son caídas, es decir, materialmente la persona ha caído. Pero usted ve perfectamente ahí la distinción en el mismo ser del individuo y de la persona. El individuo es la persona humana exteriormente, corporalmente, existente y vista. Y la individualidad o la persona es ese mismo ser existente, esa misma esencia existente, vista interiormente. Por eso, yo puedo decirle, el alma que es el hombre interior, como dice Santo Tomás. ¿Y qué es el cuerpo? El hombre exterior. Hablo del cuerpo humano, ¿se entiende? El cuerpo de cada uno de nosotros es el hombre exterior. Ahora, el único ser en el mundo corpóreo, visible material, que tiene esta individualidad interior que lo constituye en persona es el hombre. Por eso el hombre posee realmente un mundo interior. En el animal, en la sensación, empieza a despuntar una intimidad, una interioridad. Pero esa interioridad está supeditada a lo exterior. La diferencia entre el animal y el hombre es que en el animal que siente, y que se mueve desde sí mismo por impulsos instintivos o por apetitos, por apetencias, es, digamos, lo interior que ya despunta en su alma sensitiva, está totalmente subordinado, supeditado a lo exterior y corpóreo. Y por eso el animal pasa de una sensación a la otra, no la hace suya en una reflexión, no toma posesión de ella. El hombre no solamente siente, sino que sabe que siente. Es una diferencia, no es una diferencia de grado, entre el mero sentir del animal supeditado a la excitación, al estímulo exterior inmediato, que este sentir del hombre en que él siente y a la vez sabe que siente. Ahí ya está la presencia de la inteligencia, informando el acto de sentir. Por eso ya en el puro campo sensible, ya aparece la contemplación intelectual. El hombre se demora ante un color, ante una figura exterior, por pura curiosidad intelectual. Se demora. Es decir, ya ahí hay algo que denota la inmaterialidad de la inteligencia. Al margen de cualquier, digamos así, de cualquier provecho, de cualquier partido que se pueda hacer, es decir, de cualquier exigencia práctica, hay ya un lujo contemplativo en el mismo campo de la percepción sensible en el hombre. Por eso, cuando nosotros estudiamos la sensación en el hombre, si nosotros la estudiamos realmente como corresponde en su integridad de ser, no podemos dejar de considerar esta presencia de la inteligencia, ¿no?, que hace de la sensación un signo y un símbolo. Observen ustedes todos los pueblos del mundo, las preferencias por determinados colores. No es casual, no es casual. Yo recuerdo una vez una dama ya, no de avanzada edad, pongamos ya de 50 años, soltera, que seguramente había vivido en una ansia, digamos, apremiante de casarse, y llegó a esa altura de la vida. Y un gran señor que quedó viudo y una gran mujer. En fin, se casó con él. Entonces, yo me tocó ser testigo de la boda civil, vamos a llamarla así. Y el casamiento religioso se hizo en la casa, menos mal. Y esta dama insistió en vestirse como una novia joven, de blanco y de blanco. Observen bien, era una mujer para colmo, ampulosa y desbordada. Entró en el amplio comedor de la casa de provincia y entró acompañada por el hermano. Era algo tan infinitamente porque el hombre, la sensación en el hombre es una cosa que está informada por la inteligencia también. Trasciende, tiene ella un valor más allá del mero color que usted tiene delante de los ojos. Hay una proporción, hay una adecuación a la edad, a la situación, a todo. La reina quiso, posiblemente sería una doncella, no lo dudo. Pero la doncella, el blanco, el negro tiene su tiempo. tiempo, no puede tener hijos, ¿eh? No puede, usted tiene que ajustar las cosas adecuadas. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, ese día ese sacerdote que estaba vestido, no sé con qué, era un saco blanco, una cosa atada por un cordón, ¿no? Una cosa imposible de comprender, ¿no?, entre el estado sacerdotal de él y ese porque cuando Aristóteles habla de la categoría hábito, hay que tenerla muy en cuenta, porque esa categoría hábito comprende toda la gama de los hábitos, de los modos de ser, de esos modos permanentes de ser adquiridos. Hay una correspondencia siempre entre lo exterior y lo interior que no debemos nosotros dejar de tener en cuenta nunca. Perdonen que haga estas aclaraciones, pero ayudan a entender, creo yo, ¿no? Bueno, dice, el reparo siguiente no tiene validez. No toda materia impide la inteligibilidad, sino solo la materia corporal. Claro, porque materia se dice también en otro sentido, como la que es principio del género. Cuando, por ejemplo, pensamos en el concepto la carne o el cuerpo, lo pensamos así, genéricamente. Pero el cuerpo efectivo, el cuerpo real, de suyo, el cuerpo material, es un impedimento, es decir, es un obstáculo en el sentido de que es opaco a la inteligencia. La materia de suyo es opaca a la inteligencia. ¿De dónde le viene la opacidad de la materia a la inteligencia? Precisamente que de suyo carece de forma. Si el impedimento a la inteligibilidad de un objeto proviene tan solo de la materia corporal, habría que decir que la materia corporal impide la inteligibilidad de un objeto, en razón de la forma corporal. Porque la materia es corporal precisamente en razón de su forma corporal. Y en cuanto a esa forma que la constituye en cuerpo, eso es inteligible, desprendido de su concreta materialidad, como la inteligencia lo hace intencionalmente. Esto es, sin embargo, inadmisible, porque precisamente la forma corporal, estructura objetiva inteligible que expresa la unidad cuerpo, se hace actualmente inteligible o perceptible al entendimiento, como las demás formas, cuando es abstraída de la materia. Se sobreentiende de la materia concreta, singular, cuanta, de la materia cuanto, de estos huesos y de esta carne. Pero no la carne y los huesos, eso puede ser pensado. Porque ahí está, digamos, la forma corpórea desprendida de su materialidad concreta y singular. Por consiguiente, en el alma o inteligencia separada no hay composición de materia y forma, entendiendo el principio material como en las sustancias corporales. Hay en ella tan solo, en las inteligencias separadas, composición de forma, estructura esencial y existencia. O sea, composición de esencia y existencia. Por eso, en el comentario a la novena proposición del libro de Causis se lee, la inteligencia es posesión de forma y existencia. En el texto, forma equivale a la misma actividad o naturaleza física. Es importante, fíjense la trascendencia que tiene la distinción de esencia y existencia, la distinción real. Si nosotros la desconocemos, resultaría que en el caso de los ángeles, las inteligencias separadas serían esencias que serían su puro existir, es decir, que serían existentes por sí mismos. Y entonces estaría prescindiendo ahí, subsistiendo por sí misma, estaría prescindiendo de la causa primera. No serían una cosa dada. Todo lo dado, que es todo lo natural, y los ángeles son naturaleza también como nosotros, solo que son inmateriales, ellos incluyen también esa composición. Son existencia de algo. Donde el existir se separa del esencia, realmente. Es fácil ver cómo esto es así, cuando de dos cosas entre sí relacionadas, una es respecto a la otra causa de su existencia, la que ejerce función de causa puede existir sin la otra. pero la posición no es inversamente valedera. Es decir, la materia solo puede existir por la forma, pero no al revés. El acto de existir se lo da a la materia la forma. La materia tiene que ser informada. Esto prueba también que toda concesión evolucionista que parte de una pretendida, digamos, materia informe o indeterminada, pretendiendo ir sacando de ella o saliendo de ella toda la riqueza de la forma, es contraria al orden natural. Porque lo que lleva a la existencia a la materia es la forma, y lo que lleva a la existencia, lo que está en potencia, es el acto, que es el acto y la forma se corresponden, como se corresponden la materia y la potencia. Por eso la materia también es un concepto analógico. La materia es algo puramente potencial de suyo. De suyo es potencia para hacer esto o aquello, pero por sí misma no puede llegar a hacer ninguna cosa. Dice, la forma en su estructura precisa de tal no depende de la materia. Si hay formas, estructuras esenciales que no pueden existir sino en la materia, esto proviene de su grado, mayor o menor, de alejamiento respecto al primer principio, que es acto puro, estructura puramente actual y primera. Claro, hay formas que no pueden existir por sí mismas, son todas las formas que existen materialmente. Ahora, estas formas que necesitan de la materia para existir son las que se multiplican en los individuos de la misma especie. Por eso las formas angélicas, que tienen el poder, es decir, cuyo sujeto está en ellas mismas, aunque no existen por sí mismas en primera instancia, ¿no? Porque el acto de existir lo reciben como lo recibe toda criatura, en ellas, digamos así, no hay multiplicidad, no hay pluralidad de individuos. Digamos, las inteligencias separadas son exclusivas, son únicas. No hay más que una en cada especie si hablamos así. Porque el principio de multiplicación de los individuos, de los seres individuales, es la materia. Y en el hombre también, por la materia, digamos, el principio que la materialidad explica la multiplicación por un lado, y hay otra cosa que le explica, y es que en realidad la creación del alma de cada uno es una creación directa y única. Ahora, aquí se combinan las dos cosas. Por un lado, digamos, la multiplicación de los individuos, yo la puedo ver desde el punto de vista de la materia como principio de individuación, y que la generación carnal, digamos, la parte carnal la documenta. Y por otro lado hay una multiplicación que es, digamos así, obra directa de Dios, porque el alma, por ser inteligente, en alguna medida el alma de cada uno es también única. No sé si me explico. Hasta por ese carácter de inteligencia, y teniendo en cuenta que ella, por su actividad más alta, el alma humana, funciona como un principio separado, ¿no?, participa de esa individualidad superior, que es la individualidad de las inteligencias, de los seres puramente espirituales, que son únicos en cada especie. En el hombre se da esta coincidencia. En el hombre hay un doble horizonte. No sé si te digo, él está, como dice Santo Tomás, a él lo podemos ver, ¿cómo podríamos decir? A él lo podemos ver desde el ángel y desde el animal. Como inteligencia ella, cada uno de nosotros, cada una de nuestras almas es única. Y por ella Cada uno de nuestros cuerpos también es uno. De manera que hay en el hombre, como participa del mundo material, del mundo corpóreo, hay la multiplicidad de los individuos. Y en tanto participa del mundo angélico en cierta medida, hay esta individuación exclusiva de cada uno por obra de su alma creada directamente por Dios. Si no, no tendría sentido hablar de la persona singular y del destino eterno de cada persona. Porque, y además de esto, ahora, lógicamente, el alma, ¿cómo podríamos decir?, impregna, penetra, hace de tal modo suyo su cuerpo, que, digamos así, va estableciendo, el cuerpo va siendo algo, sí, que el alma necesita para expresarse, pero algo enteramente espiritualizado, penetrado de interioridad. Cuanto más, digamos así, la persona se desarrolla y se perfecciona y se hace más ella misma. Pero él es un horizonte de mundos. En la perspectiva material, corpórea, asistimos a esta multiplicación de los individuos corporales, esta multiplicación corporal. Desde el punto de vista de la inteligencia, de la vida interior, de la persona, aquí no es que las personas, cada persona engendra a otra persona, no. Lo que nos hace personas no es generación de los padres a los hijos. Ese principio nos viene directamente de Dios, nos enseña nuestra fe. Y por eso hay cosas que son impresionantes. Usted puede señalar en el hombre muchas cosas hereditarias, no sé si es algo que le vienen de los padres, como disposiciones, etc. Y hay cosas que señalan distancias abismales. Usted ve a veces cosas increíbles. Una riqueza, en un individuo que no tiene nada, que uno comprende cómo es hijo de esos padres, perdónenme que hable así. Porque el alma, y por eso también la educación es una cosa limitada. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, varios hijos creados en el mismo ambiente, que han recibido los mismos ejemplos, las mismas costumbres, que han sido tratados lo mismo, en el mismo medio, son tan distintos? Además, es como pasa en la historia, De repente aparecen esas personalidades que la gente quiere darle toda clase de explicaciones, no te explico por antecedentes de eso, por el medio que estuvo, por la cultura que recibió, por la cosa. Resulta que son gigantes, que son cosas extraordinarias, que salen de toda medida. Usted lo puede explicar por continuidad, por sucesión, por procedencia, y otros hombres no. Es como se dice, por ejemplo, hablando de lo que se llama el milagro griego, no tiene antecedentes. Habrá, griego que habrá valido de materiales, de cultura, venido de aquí y allá, y otro, claro que sí, sueldo navegante, iban de un lado al otro, estaban en contacto con otras culturas y con otros hombres. Pero lo que hicieron ellos en ese breve periodo es una cosa que no tiene antecedentes. No viene, no es como, la montaña que se va haciendo por acumulación, no. Visto humanamente, es una ruptura, es un escándalo, es una cosa insólita. No tiene precedente. No tiene explicación. Si no, el hijo del genio tendría que ser genio, y el hijo de ese genio tendría que ser genio. Y eso me recuerda uno de los maestros que yo tuve, verdadero maestro, Coriolano Alberini. Resulta que empezaba, que incluso por parálisis infantil era lisiado, pero tenía una pavesa será realmente. Se sobreañade a la misma desde fuera y entra en composición con ella, porque ninguna esencia es inteligible sin sus partes esenciales e indispensables. En cuanto toda esencia puede ser entendida como estructura de esencia sin que a su noción se incorpore nada de su existencia, puede entender que es el hombre o el ave fénix e ignorar si existen en la naturaleza real, lo cual es un hecho evidente. Incluso el ave fénix no existe en la realidad y puedo pensar como un ser determinado. Es entonces manifiesta conclusión que la existencia difiere del efecto. Acá está el famoso problema de la distinción real, o si solo es una distinción en el pensamiento. No, es distinción real. Santo Tomás dice, es entonces manifiesta conclusión que la existencia difiere de la esencia o quididad, a no ser que exista una realidad cuya quididad, cuya esencia sea su mismo existir. Semejante realidad no puede ser sino una, y de todas, la primera realidad. No hay más que una zona cuya esencia sea su misma existencia. Ahora, ustedes se dan cuenta que si nosotros eliminamos la esencia, la distinción real de esencia y existencia, caemos indefectiblemente en el panteísmo. Caemos indefectiblemente en el panteísmo. Ustedes ven que parece una cosa minúscula y sin embargo su proyección afecta toda la visión de las cosas, toda la concepción. Esto es fundamental, pues es imposible la purificación de una realidad sin la visión de una diferencia. O bien a la manera como el género se divide en especies, o bien como la forma se multiplica en cuanto tiene como receptáculo materia individual o dimensivamente diversa. Como se multiplica la naturaleza específica en los individuos, o bien como difieren una realidad absoluta abstracta en comparación a otra relativa o concreta. Por ejemplo, si existiese un calor absoluto abstracto, sería diferente por su mismo estado absoluto o abstracto de todo otro calor relativo, determinado calor o concreto. Si existe una realidad que sea existencia pura, sin potencialidad o devenir de ninguna especie, de tal manera que su existir sea subsistente, semejante existir no soporta añadidura de una diferencia, porque entonces ya no sería existir puro, sino su existir, y además una forma o determinación. Por eso, porque el ángel no es puro existir, hay diferencias entre los seres angélicos. Todos son existencia de alguien. No son su misma existencia. El ángel no podría decir con propiedad, yo soy el que soy. O no podríamos decir de él, es el que es. Es algo, es alguien, mejor dicho. Porque hay diferencias en los ángeles que los difieren a uno de otro. El ser absoluto no incluye ninguna diferencia entre lo que es y su acto de existir. Es su misma existencia y no puede ser más que uno y único. Dice, si existiese una realidad que sea existencia pura, de tal manera que su existir sea subsistente, semejante existir no soporta ni añadidura de una diferencia, porque entonces ya no sería existir puro, sino su existir, y además una forma de determinación, como pasa en nosotros y como pasa en los ángeles. Mucho menos puede padecer añadidura de materia, pues sería una realidad material y no un existir subsistente. Por consiguiente, una realidad que sea su propio existir no puede ser sino única. Igualmente se concluye que en toda otra realidad, naturaleza o forma, es otra que su existencia. Entonces fíjense cómo insiste Santo Tomás en esta distinción real de esencia y existencia. toda esencia creada es lo que una cosa es. Y el existir de esa esencia es existir de algo o de alguien determinado. Y se distingue siempre lo que es de su presencia o de su posición existencial, de su acto de existir. De donde deriva que también en las inteligencias separadas el existir no pertenece como elemento esencial constitutivo a la forma. Por este motivo se dijo que inteligencia es posesión de formas y existencia. Todo elemento integrante correspondiente a una entidad tiene su causa en los principios constitutivos de la naturaleza al cual pertenece, como en el hombre el ser risible. El ser risible proviene en el hombre, propiedad que proviene de su esencia o naturaleza, o proviene de un principio extrínseco, como la luz en el aire de la influencia solar. No es posible, en cambio, que el existir mismo sea causado por la forma de la entidad. Es decir, que la forma, aunque sea una forma angélica, no puede ser causa de su existir. Y ahí viene el hecho de que toda criatura está suspendida, y suspendida permanentemente de su causa primera, de su acto creador. Todo está suspendido de él. Por eso es justo que digamos siempre, si Dios quiere, no sé si me explico, ¿no? Es así, si Dios quiere, Dios mediante. Porque al decir eso, estamos reconociendo que nuestro existir, nuestro contingente existir, está de aún el del ángel, aunque nosotros, lógicamente, Dios no va a querer anonadar seguramente su creación, no sé si explico, pero no que no lo pueda hacer. Todo está suspendido. Y esto es notable porque quiere decir que el existir es un acto que, digamos así, que proviene permanentemente de Dios. Estamos en la existencia porque Él nos obtiene en eso, simplemente. No es posible, en cambio, que el existir mismo sea causado por la forma o utilidad de la entidad. Digo causado como por causa existente, entendámonos. El existir no puede ser causado por la forma como causa existente. Como causa formal sí, pero como causa existente no. Hay alguien que nos pone en la existencia, como decía Agustín. Decía él, si yo le pregunto a cada cosa, o a mí mismo, ¿tú cómo estás en la existencia? ¿Alguien puede responder, yo me he puesto a mí mismo en la existencia? Todas las criaturas van a responder que están en la existencia por otra, por alguien que lo ha puesto en eso. Y en última instancia vamos a llegar a aquel que lo pone a todo. Por eso el padre ayer insistía en esta cosa que parece paradojal, refiriéndose a cómo nombró Aristóteles al acto puro, al motor inmóvil. Fíjense qué cosa maravillosa. El motor que todo lo mueve, causa eficiente de todo lo que existe, es inmóvil. Porque si él fuera móvil, en cualquier medida que lo fuera, ya habría otro que lo mueve. Entonces ustedes fíjense la coincidencia maravillosa de que la más perfecta actividad es la más pura inmovilidad. Y es así nomás. El motor que todo lo mueve es inmóvil. El motor que todo lo mueve es inmóvil. Es curioso, pero es así. La gente cree que la mayor actividad es el movimiento, lo que más se mueve. Lo que más se mueve es lo más pasivo. Es lo menos ser de todo. El movimiento es siempre una actividad incompleta, paso de la potencia al acto. El acto puro es inmóvil. Fíjense ustedes cómo la razón natural del hombre llegó a pensar a Dios como supremo motor, absolutamente inmóvil. Y es así, ¿no? Si ya aterrizamos, déjeme terminar esta parte porque quiero terminar. porque entonces una entidad sería causa de sí misma, se colocaría a sí misma en el existir. ¿Se dan cuenta ustedes que todo creado no puede ser de ninguna manera ningún ser creado, un ser que se pone a sí mismo en la existencia? Su causa eficiente está fuera de él, es trascendente a él, lo cual es imposible. Luego, en toda entidad cuyo existir es otro que su naturaleza, que su esencia, su existir proviene de otro. Por eso se dice existir es estar fuera de la causa fuera en cierto sentido, porque esa causa que te ha puesto en la existencia te sigue manteniendo en ella. Y si no estuviera suspendida de ella, ¿a dónde caería si te suelta de veras? Caería a lo único que en ti viene de ti mismo, que es nada. Ya no nada haría. Este es el asunto. Y vamos a dejar acá. Entonces, fíjese, todavía dice enseguida, en conclusión, se tiene que inteligencia es posesión de forma y existencia, que tiene su existir del ser primero, que es existir puro, solo, sin devenir. Ahí está precisamente el ateísmo implícito en el progresismo, porque cuando se pretende que el ser absoluto deviene, en cualquier forma que se diga que él deviene propiamente, estamos ya incluyendo en él potencia y acto, ¿no? Y además supeditándolo a él, a alguien, a otro que lo mueve a él, porque en principio es así. El primer principio es inmóvil, por eso en el principio fue el verbo, y por la virtud de ese verbo que todos hemos sido creados, la virtud de la palabra. Pensar que la palabra es lo verdaderamente creado y en el hombre definidor, y la definición en el hombre, el poder de definir, es el sustituto, se llama, es la analogía más próxima al acto creador de Dios. Y ustedes no entendían la definición entre atracción formal y atracción total. La atracción formal es la que atiende a las distinciones formales. A las distinciones propias, digamos, a las distinciones, a los elementos inteligibles determinados. La otra es genérica. ¿Por ejemplo, podría tomar? Claro, la atracción, por ejemplo, de la vida racional, los tres grados de la atracción está, la atracción física es la que atrae de lo material concreto. Pero la idea es que no son de la misma, yo lo pregunto porque dice no es la misma atracción la de tres grados, por eso. No, son tres grados distintos de atracción, pero que pertenecen al mismo carácter. Claro, dice que la atracción de tres grados es una atracción de distinto tipo, porque no va a estar como escalando solamente algo en el bolsillo, sino... Claro, porque la otra es una... porque una es una extracción por generalización cada vez más abstracta, más vacía, más indeterminada. Ese es el carácter de atracción total, pero los grados de la abstracción propiamente, los grados de la abstracción no van, digamos así, a lo indeterminado progresivo, a lo genérico, sino que van a lo inteligible propio de cada uno de esos grados y de los seres que son considerados en cada uno de sus grados. En un caso es la atracción de la materia sensible, en otro grado es la atracción de la materia inteligible, que es la cantidad, y en otro grado es la atracción del ser en tanto que ser. En esos grados la atracción está, digamos así, dirigida a separar en la mente algo del ser existente. Pero en los tres casos lo que separamos es algo distinto. Es desmaterializar. Es ir desmaterializando progresivamente. Es decir, en un caso, la materia sensible, en lo físico atraemos la materia sensible, pero sin sus notas individuantes. En la abstracción matemática abstraemos de ese accidente cantidad que tiene la propiedad de ser materia inteligible, abstraemos la cantidad pura, vamos a llamarla así, cantidad pura, pues, tan pura que la inteligencia la trata como si fuera algo independiente. Y la maneja, la cantidad, como si fuera algo independiente. Y en el otro caso, abstraemos el ser en tanto que es ser. Esa sería la total. Esta sería, claro, esta sería la abstracción máxima, el tercer grado de la teoría. Y es la más, digamos, la más determinante de esto, la diría yo, la más rica de diferencia. En cambio, hay una diferencia que es la diferencia que va de géneros menores a géneros máximos, es a base de vaciamiento de la realidad. No sé si implico, es decir, el género ser, no hay que confundirlo con el ser en tanto que ser, porque el género ser abarca a todos los seres por indeterminación máxima, por vacío interior máximo. Se dan cuenta, por vacío interior máximo. En cambio, el ser de tanto que ser abarca la realidad principalísima de cada cosa, lo que hace que toda cosa sea el ser que es, el fundamento de la realidad. Por eso podríamos considerar, se consideran en ese ser, hay tres propiedades trascendentales. Es universal, es decir, ese ser está en todo ser. Pero considerado de otro modo que cuando yo lo considero como simple género en abstracto. Porque, digamos, ser se aplica a todo cuanto hay, todo es ser. Pero mientras yo lo aplico así genéricamente, es unívoco, no sé si lo explico, es una aplicación unívoca del ser a todos los seres. Los nombra todo a fuerza de indeterminación, no sé si la fuerza indeterminación. En cambio, el ser en tanto que ser nombra a cada cosa apuntando sí a algo que es lo mismo en todas, pero apuntando a aquello que constituye su última distinción. Porque la metafísica, y responde con esto que usted acaba de iniciar recién, a la objeción de los que atacan la metafísica confundiendo, claro, o haciendo el objeto del ataque, el ser lógico, pueden decir, quiere lo que quiere, como si el objeto de la ley en su país no sirve para nada. ¿No? Claro, porque se ocuparía del ser vaciado de contenido inteligible, vaciado de diferencia, y es todo lo contrario, la metafísica se ocupa de las supremas distinciones, de las últimas distinciones del ser. Digamos así, va hacia aquello que constituye lo realísimo de lo real. No sé si me explico, lo digo así para decirlo de alguna manera. Porque precisamente, sobre la base de ese fondo común, todos son seres, pero no son igualmente seres. Incluso, yo puedo, el categorema, cuando yo, por ejemplo, predico la especie así, genéricamente, como algo común, entonces todos somos igualmente hombres. Pero cuando yo les pongo una intencionalidad realmente óntica, es decir, metafísica, yo entonces no digo Juan es hombre, sino es un verdadero hombre, es un auténtico hombre, es poco hombre, etcétera, etcétera. No digo simplemente es inteligente, sino que es una inteligencia aguda, fina, sutil. No sé si me explico. Y tengo que ir haciendo toda una serie de calificaciones de matices a los efectos de hablar del ser tal como existe en cada uno. Por eso la relación de ser es genial, es la clave. Claro, es la clave de todo. Es, como decía usted ayer, usted no podía desarrollar, porque su clase no era desarrollar la analogía del ser, pero la analogía del ser es todo, como hemos dicho ya aquí tantas veces, por la razón sencilla de que el pensamiento metafísico es fundamentalmente analógico. Por eso no es simplemente la intencionalidad lógica en el pensamiento metafísico, no es, digamos así, abarcar todas las cosas por indeterminación progresiva, no sé si explico, como hacemos, como pasa en el árbol de Porfirio, no sé si explico, si usted llega a la idea de ser, hay que distinguir entre la idea genérica de ser y la idea metafísica analógica de ser, son cosas completamente distintas. Porque cuando al ser lo considero en la pura intencionalidad lógica, no sé, explico, de cualquiera de los predicamentos, y lo predico en común, es decir, predico el ser hombre, o la especie hombre como categorema, y se la aplico igual a todos los individuos que son hombres, eso no es conocimiento metafísico. Eso es simplemente una generalización de la experiencia, eso es simplemente predicar algo que evidentemente está en todos los individuos que son hombres. pero yo no estoy diciendo cómo está, ni en qué grado, ni en qué perfección existe en cada uno, no estoy diciendo nada de eso. En cambio, la analogía de proporcionalidad, como la de atribución, pero la de proporcionalidad especialmente, establece la densidad ontológica que cada individuo tiene. Es decir, la esencia no existe igual. Como esencia estoy hablando. No estoy hablando de que usted sea morocho, alto, bajo, ¿verdad? Estoy hablando de precisamente en ese almirante Cervera, el ser hombre no era ser uno de tanto, es decir, no le podemos aplicar el categorema especie, Cervera es hombre, como decimos de Juan de los Palotes, que es hombre. No, es ser un hombre que la tenía la plenitud del ser. Yo le quiero decir esto porque tenemos que despojar, esto tiene una importancia enorme, porque nosotros tenemos que distinguir el modo en que opera la intencionalidad lógica cuando forma los predicables, ¿me entiende? Entonces, lógicamente, nos reviste de ese carácter de unidad y de comunidad, pero ahí estamos en una abstracción que no va, digamos así, es decir, en que la intencionalidad lógica no aparta las últimas diferencias, no distingue, sino que más bien va removiendo las distinciones, ¿no? Y va llegando de esa manera al género ser como un género máximo de extensión y el más pobre de comprensión de todos, el más pobre de contenido. Si eso fuera el pensamiento metafísico, sería una charlatanería vacua. Es cierto. Y ahora, muchos lo identifican con eso precisamente porque prescinden de la analogía de la inteligencia metafísica. La inteligencia metafísica es analógica y todos los conceptos que maneja los maneja analógicamente, ni unívoca ni equívocamente. Cuando nosotros utilizamos unívocamente los conceptos, los estamos actuando prescindiendo de las distinciones reales de las cosas. Pues la gente ha llegado a realizar el filósofo. No sé si la filosofía lo trata como un chalado, uno que está en la nube, que no está en la realidad. No está en la realidad. Un loco, sí, un hombre que no vive nada. Claro, que no distingue, que en realidad, si todo es ser, es una cosa en la nebulosa. No, y además es por eso que se pueden hacer todos los trucos y falsificaciones que tienen. Yo les voy a leer en otro momento, por ejemplo, el manifiesto Los Iguales de Babel, ¿no? La Revolución Francesa, y ustedes van a ver, ustedes, ese lenguaje. Es un lenguaje que evidentemente, en base a que, por ejemplo, todos somos animales, todos tenemos las mismas necesidades, y por lo tanto, la verdadera justicia consiste en poner todo lo que produce un almacén común, no sé si, y después repartirlo a cada uno en medida suficiente y ya está arreglado el problema. Como la gallina. ¿Cómo hacemos con la gallina? Entonces, ahora, meditación enseguida.